muchas gracias a los medios de comunicación, al diputado departamental Juan Cruz Córdoba, a los concejales, al equipo del municipio de Rivadavia, a los secretarios, directores, empleados, a todos, muchísimas gracias. La verdad que creo que el secretario de Hacienda, Osvaldo Martín, ha sido muy explicativo y ha sido, la verdad, muy interesante, creo, lo que ha manifestado, que simplemente les pedí hace algún tiempo atrás que viéramos la forma de que pensáramos en un plan de regularización que fuera fácil, sencillo, ágil y sobre todo que sea atractivo para que el contribuyente pueda ponerse al día, que como bien lo dijo Osvaldo, la posibilidad que tenemos nosotros de poder brindar mejores servicios, más obras, y en este sentido creo que se entendió bien lo que planteamos. Se pusieron a trabajar la gente de la Secretaría de Hacienda, que agradezco en la persona del Secretario de Hacienda, Osvaldo Martín, y a todo el equipo que lo acompaña de la Secretaría, muchísimas gracias, porque creo que hemos lanzado un programa con todos los requisitos que pedía, que era lo que acabo de mencionar, pero además de eso, pensando fundamentalmente, como todo lo que hacemos, en un programa a corto, mediano y largo plazo. En este caso, el año pasado apenas asumimos, hizo un relevamiento de toda la morosidad, de todos los contribuyentes y la situación que cada uno estaba. Este año vamos a lanzar un plan de pago, que es lo que estamos hoy en día tratando. Pero además, tenemos que lanzar también premios para aquellos contribuyentes que estén al día, que en un tiempo más van a tener la posibilidad de tener algún reconocimiento también a esos contribuyentes que tanto esfuerzo hacen para estar al día, para poder cumplir con su tasa. Fundamentalmente quiero agradecerle a los concejales, a los 10 concejales, me pone muy contento verlos acá, a todos los concejales, porque realmente nos han posibilitado brindar la herramienta necesaria para poder sacar este plan de regularización para que todos los contribuyentes de Rivadavia puedan ponerse al día, puedan cumplir con realmente la obligación que tienen los contribuyentes. Nuestra obligación es prestar los servicios, la obligación del contribuyente es tener al día sus tasas para de esta manera poder cumplir nosotros con el servicio, como dije anteriormente, y fundamentalmente la idea es recuperar queremos recuperar todo lo que hay en la calle, obviamente, estos 2.500 millones que decía Osvaldo, y lo voy a destinar para obra de pavimentación. Rivadavia ha sido el único municipio de la provincia que en la gestión anterior quedó fuera del plan de pavimentación, por eso es que he tomado la decisión de todo lo que sea FODERE, que es un plan de provincia, lo destinamos el año pasado a obra de pavimentación y pavimentamos el barrio Fueva. Este año vamos a seguir pavimentando barrios que están esperando una solución de pavimento, y sumado a esto, lo que ingrese del plan de regularización que estamos hoy largando, lo vamos a seguir destinando para pavimento, para que los vecinos del departamento vivan como se merecen, para que mejoremos la calidad de vida de todos y cada uno de nuestros vecinos. Muchísimas gracias a todos, como dije anteriormente, muchas gracias a la Secretaría de Hacienda, muchas gracias a los concejales por haber entendido que estas herramientas son necesarias para dar una posibilidad a los vecinos para que puedan cumplir con sus obligaciones. Muchísimas gracias, que tengan buenos días, quedo a disposición por si hay alguna pregunta.